Hola a todos, mi nombre es Sebastián, estoy Y con... bueno, Sebastián está conmigo, mi nombre es Andrei. Y estos son los inicios de Café Instantáneo. Bueno, vamos a empezar con el tema del dinero. Podríamos decir que es el tema principal. Probablemente vamos a estar hablando también de otras cosas que vayan surgiendo. Ok. A veces siento, no sé, yo a veces siento como que soy, como que no estoy bien metido en el sistema En el sistema del dinero. del dinero y el, no sé, como cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, en el trabajo, y como ya lo hemos hablado André y yo, cuando ponen extras, la gente se vuelve loca. Cierto. Y yo pensaría más bien que uno cuando va al trabajo, por más que uno, bueno, si uno no está enamorado del trabajo, que cuesta mucho, digo, o sea, yo pienso que para estar realmente enamorado del trabajo hay que ser muy afortunado, pero bueno, eso es otro tema. Y la gente, toda la gente que quiere, no sé, se quiere quedar en extras, y más bien yo me quiero ir completamente ya, y ya, digamos, mi tiempo, yo no me quedo en extras por el simple hecho de que odio no tener día, es decir, ir a trabajar. Si me quedo en extras, llego a la casa a las 6:40, ceno, lavo o hago lo que tengo que hacer y me voy a dormir. Y en eso se define tu día, digamos, en que fuiste al Exacto. trabajo, pues hiciste todo lo que tenías que hacer ahí y el día acabó y Y, qué tiempo le exacto. dedicaste a tu persona. Exacto. ¿Para qué utilicé mi tiempo? Para nada. Pero creo que con relación a eso, de que la mayoría de las personas pues intentan como hacer la mayor cantidad de extras posible para tener más dinero, puede ser también por necesidad. Si es por necesidad, puede que yo lo acepte de cierta forma, pero creo que todo, o sea, para todo tiene que haber un equilibrio, porque por ejemplo, no me puedo quedar todos los días haciendo extras. ¿Cuándo hay tiempo para mí? Yo creo que a veces incluso la gente usa las extras como para huir de su vida, También. que eso es muy cierto. Digamos que uno ve que tal vez tienen problemas en la casa o algo así, y lo que menos quieren ir a, es ir a la casa. Y si no tengo que ir a la casa y me van a pagar, di mejor. Entonces, para eso sí me quedo Que extras. eso fue lo que me pasó, de hecho, este fin de semana, una situación ahí con mi mascota, con la gata, y digamos, le pasó eso, que se enfermó, y yo lo único que pensaba era, quiero que sea el día siguiente para estar en, porque yo sabía que el lunes tenía que estar en el trabajo y no iba a tener que Es vivir toda que la situación de lidiar con un gato enfermo y que si sufre y que si no, que si hay que llevarlo, entonces yo he prefería pensado en yo eso, que a veces tener. el trabajo es tan necesario como para salir de los problemas. Sí. Como, ok, voy al trabajo y me desconecto de todo porque estoy en el trabajo y legalmente estoy, digamos, no me venga a decir, madre, pero ¿por qué no estás? No, tengo que estar en el trabajo, es una prioridad, es lo que le da uno de comer, entonces es una excusa también. Ahora, un trabajo en el que uno tenga, por ejemplo, que trabajar de lunes a viernes y tener 2 días libres mínimo. La verdad, yo llegué a estar en lugares donde tenía que trabajar 6 días de 7 que son la semana y era demasiado triste porque yo veía mi vida pasar literal y yo me pregunto, muchas veces me preguntaba qué va a ser de mí, en qué momento voy a conocer personas Exacto, ¿qué pasa con todos los otros aspectos de la vida de y uno? necesito el trabajo, pero también necesito vivir porque de hecho de eso se trata. Entonces, cuando alguien viene y está dispuesto a hacer extras, ya sea por plata A o vender su por tiempo. sí, exacto, lo está vendiendo por una ¿Por, para cantidad que qué? no tiene, exacto, por una cantidad que no tiene, que nunca va a ser suficientemente valiosa. Exacto, es como... Y fue interesante también, digamos, que en nuestro trabajo, bueno, André y yo trabajamos juntos, para los que no saben, cuando nos hablaron por primera vez de extras, primero no son obligatorias, son, si usted quiere, Opcionales, son sí. opcionales, pero nos dijeron algo muy interesante, que para mí eso me voló la cabeza, siendo una compañía como tan grande, que uno pensaría que a uno le van a decir, sí, hay extras y sí, son opcionales, pero ojalá se queden. A nosotros nos dijeron más bien lo contrario, nos dijeron como, recuerden, yo voy a respetar, como que respeta que la gente quiera hacer extras y todo, pero que también piensen que la vida, que tienen una vida. Y eso me pareció bonito, como, hey, qué dicha, ¿no? Aquí no nos van a esclavizar. Sí, bueno, yo lo recibí de diferente forma, porque siento más bien que... Que fue viene... psicología inversa. Exacto, la psicología inversa, eso es lo que pensé, porque, digo, es la hablada que siempre se van a echar. Ajá. Y en todas, probablemente en todas las empresas, no pueden venir y oficializar que tienes que hacer extras, pero de alguna forma u otra, después se van a dar a entender que, ok, necesitamos que te quedes, pero... Pero más bien, yo no siento que sea psicología inversa, porque no es necesario decirlo, no es necesario decir... Como porque te puede jugar en contra, como después uno podría decir, di no, pero es que di, aquí me dijeron que, di, que les importaba la persona y no tanto lo que uno le genera a la compañía. Pero yo creo que va de, es que depende, porque saben que de por sí la mayoría de las personas por sí solas van a llegar y se van a esclavizar sin que alguien más lo haga, automáticamente por el mismo tema del dinero. Las personas van a sentir como van a tomar una propia decisión y esa decisión va a ser, me quedo, voy a tener más dinero al final de la quincena o del mes, y claro, eso de cierta forma creo que me está haciendo feliz cuando tal vez en realidad no. Y yo siento que en realidad la gente, digamos, sí, voy a ver más números en mi cuenta, pero ¿para qué? Digamos, la gente que no tiene necesidad o que no tiene deudas, digamos, yo sé como como Blanca, que ella tiene unas deudas, o tal persona que sí necesitan sacar esa deuda, entonces se matan. Que yo en realidad debería estar haciendo extras también, porque yo tengo deudas, pero tampoco es como que mis deudas, no sé, me voy a mortificar, porque yo siento que si me pienso hacer extras, me voy a mortificar y va a ser como, bueno, me voy a estresar mucho, y no, y eso no es la gracia, digamos. La gracia es poder ir pagando, que puedo hacerlo completamente bien, si me organizo y ya, todo bien. Como seguir pagando y... Ajá, y no hacer extra, sí. Y tengo tiempo y todo. Yo sí entiendo que hay gente que sí necesita salir de las deudas ya, y entiendo eso, sí. Por eso extras. Pero también hay gente que yo digo, madre, ¿para qué quieren, no sé, hacer tantas extras para comprarse algo y después... En realidad, si usted se pone a pensarlo, hay una película muy chida sobre eso, sobre comprar el tiempo. ¿Usted no sé si la ha visto? No sé, me suena. Es con Justin Timberlake. Comprar el tiempo, no, pero me suena. Y es de que digamos, de que vos naces y te dan cierto tiempo. Sí, y que como que se transfiere. Ajá, sí, entonces, la hizo. Entonces uno compra cosas pasando como la muñequera donde tiene el tiempo y usted, digamos, para... comer algo tiene que pasar no sé cuántos minutos y así, y ya la gente que tenía demasiado tiempo, porque uno podía transferirle tiempo a los demás, sí. Pero es transferir vida, y eso me pareció súper chida, porque es una analogía a la vida real. Es como, madre, yo te voy a dar mi tiempo, y eso es lo que uno está haciendo realmente. Sí, y por un valor que realmente, si uno empieza a pensar, no tiene sentido, porque de hecho yo empecé, cuando empezamos a trabajar ahí en la empresa, yo hacía extras, ¿se acuerdan? Ajá. Y yo me acuerdo que vos no hacías extras. A mí cambió, yo nunca he hecho extras. Vos nunca habías hecho extras, y a mí me hace mucha gracia porque es algo que sí agarré específicamente de Sebastián. Pareciera lo negativo, pero en términos de la mayoría es lo negativo. Ajá. De la minoría, en realidad creo que he encontrado que disfruto más de mi tiempo, y en el sentido de que algunas veces, por ejemplo, habilitan las horas extras en el trabajo, y lo que digo es, podría quedarme, digo, tampoco es como que tan mal quedarse. Exacto, tampoco ahí. Está malo, no, podría. Tampoco está malo, pero luego me pongo a pensar que tal vez podría llegar a mi casa a hacer ejercicio, dedicar un tiempo valioso para mí, cosas así, nunca van a tener un precio. Y la verdad es que sí, podría tener dinero y podría hacer un montón de cosas con ese dinero. Pero honestamente... ¿A cambio de cuánto tiempo? Sí, pero... Sí, ¿no? Y pensando, digamos, que usted lo que quiere es crear recuerdos. Y la verdad es que mis mejores recuerdos no necesariamente han sido en lugares lujosos o... Es como esto con los doctores, digamos, que... La gente antes, no sé, bueno, cuando yo estaba en la escuela y así, toda la gente decía, hágase doctor porque tiene mucha plata. Uh-huh. Siempre estaba este mito de que... bueno, no, y lo admito, hay muchos doctores que tienen mucha plata porque sacan una especialidad y así. Sí. Pero si usted se pone a ver, los doctores, el tiempo que tienen libre no es nada. Es poco. Y la, ya en sí la carrera es demasiado matada porque tienen, bueno, tienen que estudiar un montón y todo, es una carrera difícil. Después tienen internado, después especialidad, después salir a seguir estando metido en un hospital. Entonces uno dice, digamos, si alguien se metió a estudiar medicina por plata... Error. Error, porque va a disfrutar de su plata cuando se pensione. Y cualquier otra carrera. Si es que no se muere el estrés primero. Sí, pero no tiene sentido, digamos, a menos de que sea algo que usted realmente ama. Porque aparte hay personas para todo, ¿no? Y hay personas que tal vez van a amar estar en un hospital y esa va a ser su vida, bueno, o al menos y eso lo que quieren, todo bien. Y todo bien, sí, pero si lo hacen por dinero, creo que es un error. Y de hecho, hay un video que, bueno, yo te había compartido una vez, no lo viste porque no lo quisiste ver, no, pero había una parte muy interesante en la que hacía como una igualación, o por lo menos un aproximado de todo el dinero del mundo, sacaban la cantidad, no me acuerdo cuánto era, pero era mucho dinero, y lo igualaban a un minuto o un segundo de vida. Y entonces hacían una suposición de que todo el dinero, supongamos que que un minuto de vida o un segundo equivale a todo el dinero del mundo. Entonces es muy interesante ver cómo, de verdad, con todo el dinero del mundo, nunca vas a poder comprar un minuto de vida. Es que eso es lo que yo iba a decir. Digamos, uno no puede, lo único que no se puede comprar es el tiempo. Es el tiempo. Y eso es lo, tristemente, bueno, no tristemente, pero... Es lo irónico porque uno al final está vendiendo su tiempo por dinero, por algo que no va a poder tener devolución. Incluso no solo las extras, por ejemplo, el trabajo normal de horas laborales normal, uno está cambiando el tiempo de uno por esa cantidad de dinero que tal vez... Para vivir. Exacto, y es para vivir, pero al mismo tiempo uno tiene que... Vamos a ver, no vamos a satanizar el trabajo, sino que vamos a decir que... Esa es una realidad, sin embargo, tal vez también podemos sacar como cosas positivas de todo eso. Por ejemplo, uno genera amistades, tiene conversaciones, conoce la vida de otras personas mientras que uno está trabajando. Entonces, exacto, ¿no? Eso es un vacilón porque a veces uno dice, yo a donde paso más tiempo es en el trabajo. Sí. Y eso es cierto, y al final si uno tiene un buen ambiente laboral y todo, al final uno... construye una familia en el trabajo. Y es ahora, bonito, sí, no es el caso de todos los trabajos, porque hay lugares donde realmente usted no tiene la oportunidad de convivir, no tiene la oportunidad de crear vínculos, entonces también va dependiendo pues del trabajo. Hay gente, yo he estado en lugares donde yo me he sentido como intoxicado por lo mismo, tal vez pasaba en empresas, todo el día en el trabajo donde tal vez no podía interactuar con gente real. Entonces era como triste al mismo tiempo, pero siempre tienes como esa mentalidad de que tal vez puedo llegar a encontrar algo que me dé la oportunidad de disfrutar más el tiempo. Y es justo como lo que pasó. Eso es lo que yo, digamos, siempre trato de pensar, como el trabajo que tengo ahora no es que me desagrada, pero también me gustaría como, y es lo que intento hacer, como sacarle provecho al trabajo en algo que no sea... el trabajo en sí, digamos, como crecer en algo todos los días. Entonces, digamos, lo que yo hago es que dibujo cuando puedo. Sí. Entonces, siento que estoy como aportándole algo a mi persona, digamos, como que además del trabajo y que me estoy ganando la plata, también estoy creciendo ahí. Sí. En una parte muy poquito, pero algo es algo, digamos. Es, todos los días poder estar dibujando un poco y siempre ayuda. Sí, no, a mi caso, digamos, me pasó que, y esta conversación la había tenido con mi mamá, justo cuando iba a cambiar de trabajo, y ella me dijo algo que era muy cierto, me dijo, busque algo para usted, que usted, aparte de que trabaje, algo en lo que usted sienta que se está dedicando tiempo. ¿Por qué? Porque ahora ella lo hace, ella trabajó durante mucho tiempo, y si era por necesidad, pero ahora está en una etapa en la que, por ejemplo, puede dedicarse a tiempo valioso, y ella lo llama así, que sé yo, que si te gusta cocinar pasteles o la repostería y todo eso, hágalo porque es tiempo suyo. Entonces creo que al final del día yo lo resumo en eso, me ha costado tal vez encontrar como algo en lo que me que realmente sienta que me gusta. Que se quiere invertir ahí, tiene. Exacto. Pero ahora, por ejemplo, he descubierto que puedo hacer ejercicio. Uh-huh. Y que si lo tengo que hacer solo, lo hago solo y lo disfruto, porque es algo que que estoy invirtiendo tiempo, pero para mí. Exacto. Es como, yo creo que como, es como tener un segundo trabajo. Yo creo que hay que buscar un segundo trabajo en el sentido de que uno no le, es un segundo trabajo en el que uno mismo se paga. Ajá. Es decir, madre, te estoy pagando porque estás haciendo algo para vos. Uh-huh. Y no es tanto que alguien más te va a pagar, es como mi trabajo real y mi trabajo que vale, el que vale de verdad, que es ese. Invertir en uno. Sí, y de hecho me parece algo interesante porque hace años, cuando estaba en secundaria, me acuerdo que yo empecé, digamos, era algo que no sabía que era bueno en, y era en los números. Y descubrí que era bueno en matemáticas y empecé a ayudar a la gente. Era mi pasión, yo iba a las casas de mis compañeros y lo hacía con, no me pagaban. Lo cual era... Pudo haberlo hecho, porque yo tenía compañeros que vendían de todo, vendían resúmenes, digamos, porque eran muy buenos en algo. Por ejemplo, a mí me copiaban las tareas y yo, de hecho, yo se las daba y me encargaba de terminarlas antes para pasárselas y yo les decía, después se las explico, porque tampoco, ¿verdad? Era muy legal. Era alcahueta. Y digamos, pero era algo, no era alcahueta, porque yo decía, después las hago ahora, pero después nos organizamos para... estudiar, y yo me acuerdo que... ¿Sí les parecía eso? Algunos decían, no, tranquilo. Algunos sí, seguro, pero no era cuento, digamos. Parece algo de mentiras, pero es real, porque era como... En ese tiempo era incluso más maduro de lo que soy ahora. Y me acuerdo de que... Creo. Madre, yo iba para a la casa de la gente y todo, llegaba tardísimo a mi casa, pero yo me di cuenta que era algo que podía hacer toda mi vida y lo podía hacer de gratis. Ya luego empecé a tener problemas en mi casa porque me decían, André, tenés que cobrar, no puedo, o sea, no puedes vivir de nada, hay que cobrar esto. Cuando yo empecé a cobrar, porque no empecé a cobrar, ya la gente me decía que me iban a pagar y me pagaban, me acuerdo que lo empecé a disfrutar menos. Ajá. Y porque ya sabía que había algo de por medio y sentía que si no funcionaba, por ejemplo, yo te explico a vos cómo resolver un problema matemático. Y si realmente no lo aprendes, siento que si me pagaste, ese dinero no lo merezco porque no logré mi objetivo, que es que vos aprendieras. Madre, es un vacilón porque a veces, digamos, la plata puede hacer que una pasión, un hobby, dice, vuelve un trabajo, y uno pensaría, eso es lo ideal, pero a la vez le quita valor. Digamos, es como que yo pienso, digamos, siempre lo he pensado con el fútbol. A mí el fútbol me encanta y es una de mis pasiones. Pero yo digo, ¿qué pasaría si yo fuera un jugador de fútbol? Y yo veo como los estilos de vida de los jugadores de fútbol. Madre, ellos entrenan todos los días, no tienen tiempo para la familia, no, digamos, tienen muy poco tiempo libre. Uh-huh. Y entonces uno dice, sí, qué chido viajar y ir a otros estadios y todo. Y ir a jugar fútbol. Pero yo siento que en un momento es como, es el trabajo. Entonces, vos tenés que... ya cambia completamente la mentalidad de algo que hacías por pasión, como jugar fútbol en la calle, algo por diversión, a un poco más porque es mi trabajo. Sí. Bueno, ya tienes ciertas obligaciones que antes no tenías. Uh-huh. Que digamos que, por ejemplo, otro ejemplo muy sencillo, la industria de los videojuegos, que habrá en todo lado hay torneos de juegos. Sí. Y hay premios gigantes y toda esta gente en realidad trabaja en eso. Y ya no es un juego para ellos, es un trabajo. Y tienen que pasar todo el día trabajando, jugando, para llegar a un torneo y hacerlo mejor. Entonces también le meten muchas cargas, digamos. Sí, bueno, hay gente que creo que lo podría manejar. Personalmente creo que yo... ¿Usted es fijo, sí? No, yo no lo podría manejar porque cuando... Por ejemplo, algo que era mi pasión, lo arruinó cuando hubo dinero de por medio. Ajá. Lo arruinó, ¿por qué? Porque ya yo no sentía las mismas ganas. Ya a mí me da miedo, ya me... En un campo sí, en el dinero que, le metió mucho en el campo en el que yo me sentía confiado, porque ese era como cuando vos decís, esta es mi área, yo voy a hacerlo porque yo sé hacer las cosas bien, pero no quería que estuviera en medio de eso, y era algo que me costaba mucho explicar porque la gente no entiende. La gente no entiende. No, les cuesta, no a todos les pasa. Hay gente que puede manejar la situación, estoy haciendo lo que me gusta y me están pagando, debería por eso ser feliz por eso, pero más no. Bien usted pensó como, madre, es que yo decía, no puede ser, y yo decía, madre, pero no puede ser que me estén pagando por lo que a mí me gusta tanto. Ahora, ya porque, no sé, tal vez piense diferente a muchas otras personas, tal vez. No, yo creo que en realidad tiene mucha razón. Digamos, yo lo he pensado, a mí me gusta mucho dibujar, y a veces, cuando yo daba clases de gimnasia, había la hija de una de las instructoras, le gustaba dibujar y nos poníamos a dibujar, entonces yo más o menos le enseñaba y le daba como tips, y yo dije, yo podría dar clases de dibujo, pero no sé hasta qué punto, digamos, me sentiría extraño también, porque a veces pensaría, tal vez hoy me robé esa plata. Es que es un número exigente. Sí, sí, pero uno también tiene que entender que todo es un proceso, digamos, lo que pasa es que decir... Y que no todo es culpa de uno, pero es que también es que tan fuerte mentalmente usted... ¿Qué tan moral eso podría ser? No sé. Es que sí, pero es que de cierta forma uno tiene que ser medio inmoral en términos del sistema, cómo funciona el sistema. El sistema funciona de que, por ejemplo, yo me gusta enseñar matemáticas, vos me decís, André, te voy a pagar... para que me ayudes a estudiar matemáticas, te ayudo a estudiar, me pagas y te vas y te sacas el examen mal. Ajá, pero entonces ahí donde uno debería pensar, que eso a mí me pasa también con diseño, que a veces es un problema cobrar en diseño porque, digamos, uno debería valorar el trabajo de uno, aunque sea rápido, aunque sea algo que hagas en una hora, tendrás que... Uh-huh. Lo que hay que pensar, digamos, que me decía un amigo, es como, madre, es que usted tiene que valorar su tiempo. Es eso. Entonces usted realmente no le están pagando para que la persona entienda, sino le están pagando para que usted le explique, para que usted saque de su tiempo. Exacto, la explicación. Exacto, todo. Que no todo el mundo hace, porque es increíble, por ejemplo, hay gente para todo también, en el sentido de que, por ejemplo, hay una actividad y hay que planear una actividad. Yo siento que yo soy malo organizando, y algo que parece fácil, que es organizar y no sé, reunimos y compramos esto. Pero en realidad es difícil porque yo necesito que alguien tome esa iniciativa. Entonces, yo luego llegué a... Porque incluso, bueno, empecé estudiando para enseñanza de las matemáticas. Y, digamos, yo nunca, creo que nunca te había contado eso. No, no sabía. Pero yo empecé estudiando y cuando ya logré ver, de cierta forma, cómo funciona el sistema, yo tuve un golpe en mi mente. Yo dije, no puedo hacer esto. Y era algo que me lo impedía. Era por cómo funcionaba. Yo decía, ¿cómo es posible que yo voy a trabajar en algo que me apasiona tanto y que haya tanto dinero de por medio? Ya conociendo el sistema educativo y toda la cosa. Entonces tal vez, por ejemplo, el tema de la realidad, más que el dinero, sí, más que el dinero, el sistema puede hacer que tu sueño se venga abajo, tal vez. Ahora, también uno tiene que tener... Tal vez uno tiene una visión muy... Muy ingenuo, muy naive, muy inocente, sí, exacto, muy naive. Y no sé, creo que más que el dinero, yo lo resumiría en un tema de cómo funciona el sistema, porque también pensé en lo que hablábamos hoy en la mañana, que no te terminé de decir. Por ejemplo, ¿por qué no puedo venir yo a dar una clase de matemática a alguien gratis? Bueno, no gratis, pero sí, tal vez la mamá de ese chiquito, qué sé yo, vende frutas. Ajá, y yo voy a ir a... Frutas. Y ella me va a dar las frutas. Trueque, sí, los famosos. Exacto. Trueques. Después ella va a ir a la carnicería y el señor de la carnicería le va a dar la carne y no le va a cobrar, porque si el señor de la carnicería necesita irse a cortar el pelo a donde la vecina, va a ir a donde la vecina. Ajá. Y al final todo el sistema funcionaría. Todos contribuyen y nadie se está... Exacto. Todos salen beneficiados de cierta manera. Todos salimos beneficiados, porque entonces, ¿qué haríamos? Le quitaríamos el poder a algo a lo que se lo hemos dado, que es el dinero. Que en es este el caso. Dinero, sí. Se lo quitaríamos completamente y por ende dejaríamos que el dinero o el poder estuviera concentrado solamente en un grupo. Y en algunos que tienen mucho, y así. Ajá. El vacilón, ahí, digamos, de los temas que tenemos. Me recordé un día de estos y es de que a veces uno, sin necesitar algo, si te lo regalan o si te lo van a dar gratis, de repente lo vas a necesitar. Y eso me parece súper extraño. O sea, en el momento en que dicen que es gratis, vos puede que no lo necesites, que sea, vas a llegar a guardarlo o lo que sea, pero vas a ir porque es gratis. Entonces es como un fenómeno rarísimo. la vez pasada, no sé si usted se dio cuenta, una vez estábamos, creo que era desayunando, y una compañera del trabajo no quería unas galletas y las empezó a rifar. Sí. Madre, y fue muy interesante ver cómo la gente se puso loca por unas galletas. No me gustan las galletas, pero quiero ganar. Exacto, pero quiero ganar, pero quiero tenerlas gratis. Y entonces me pareció súper interesante como pensar en eso, que igual nosotros cuando llegó una empresa a como a hacer como unas promociones, sí, y tenían, y digamos, si uno participaba, le regalaban un objeto que uno podía escoger, una botella o una cosa, un keychain, una de esas varas. Y después de que yo me gané la botella, yo dije, no la voy a necesitar, eso fue solo por querer hacerlo. Yo me la gané y la tengo guardada. Yo también, yo ni siquiera la he sacado. Y yo, ¿para qué agarré esto? Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué susceptible es uno a que le regalen cosas? Como uno simplemente no puede decir, nada, por más que sea gratis, no lo necesito. Ah, exacto, y es ahí donde entraría. Digamos, ese punto sería como lo que arruinaría mi forma de sistema, lo que yo utilizaría, porque, por ejemplo, ahora la señora iba para la carnicería porque necesitaba carne, pero probablemente ella se iba a aprovechar, ya como es gratis, o se la van a dar de gratis, si no solamente va a agarrar carne, va a agarrar pollo, va a agarrar pescado, cosas que tal vez no necesita. Entonces, tendría que, para que funcione, todos tendríamos que tomar solamente lo que necesitamos. Exacto, y eso no es posible. Y eso no, ese es el problema también. Entonces, ¿por qué? Es lo mismo con las extras. Digamos, la gente no a veces no mide, bueno, yo digo la gente, pero uno no mide lo que tanto le haga a uno la mano, y uno agarra hasta el codo. Y eso yo lo he visto mucho, que la gente a veces, por ser amable, por tratar de complacer, hace algo, da algo de gratis, y lo que pasa es que la gente se le empieza a montar. Sí. Más bien pasa mucho con el hecho de tener carro. Y eso es un problema. Es súper molesto. Y jamás pensé que me iba. Que uno jamás piensa en eso. Uno dice, uy, qué bueno tener carro, independencia y todo. Y si sus amigos no tienen carro, es un problema. Es un problema. Y de hecho, me hace mucha gracia porque yo soy de los que piensan, no quieren como ahora. Ahora soy más descarado, la verdad. Pero por ejemplo, aquel día hicieron una fiesta aquí en tu casa. Y la cosa es que ya terminó la fiesta, nos íbamos a ir, o por lo menos los que nos íbamos a ir, y me acuerdo que pedí un Uber. Pido un Uber y está este compañero, Braulio, que viene y nos dice, pero yo ando en carro, jale, yo lo llevo, ¿para dónde van? Y no sé qué, y yo, no, es que ya pedimos el Uber, le digo a mi prima, ¿verdad? Que ya pedimos el Uber, y me dice, sí, pero lo cancelas, y no sé qué, vámonos con Braulio, porque claro, sí, es gratis. Pero yo pienso en que, digamos, es incómodo, porque si él lo hace una vez, como que si luego no volvemos a coincidir en una fiesta, puede que él diga, de no los voy a tener que llevar, porque tal vez ellos están asumiendo que los voy a llevar. O a como usted puede sentir que, más bien, Braulio me va a llevar, porque la vez pasada. Y si no lo hace, vos te vas a resentir, ¿vale? Exacto. Porque no me llevó, ¿no? Más bien pasaba mucho con una compañera que ella vivía en San Pedro y yo venía de Moravia, digamos, coincidíamos en Moravia. Y ella vivía en San Pedro, pero vivía por ahí, por Roosevelt, por la Plaza Roosevelt. Y mi ruta, en realidad, era una línea recta. Yo agarraba digamos, yo venía de Guadalupe, llegaba a la rotonda, hacia la otra rotonda, y ahí la agarraba directo hacia mi casa, otra rotonda, y ya llegaba a mi casa. Y con ella, si la tenía que llevar, tenía que desviarme. Era un desvío pequeño, pero a veces tardaba rato y todo. Y entonces yo decía, no. Un momento, digamos, yo siento la iba a dejar, y yo dije, no, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, ¿qué hice? Le dije, como, hey, la voy a dejar acá nada más, y usted ve cómo se la juega. Y entonces, a veces es raro, pero uno se siente mal, porque uno dice, madre, no debería, digamos, es de noche y todo, pero yo a la vez pienso, ¿por qué yo tengo que ir a dejarla? No me está dando ningún beneficio ni nada. Y, después, a cada rato me decía, hey, ¿me puede llevar? Y entonces cuando yo digo, madre, uno hace un favor y la gente empieza a pensar que ya es una obligación. Y lo peor es que después yo le he contado a una amiga, como, no, yo la dejo ahí, es, ¿cómo va a hacer eso usted? Sí. Porque la gente lo empieza a ver mal y uno es la rata, uno es la persona que, que es un codo, que no quiere ir a dejar a la persona, y yo no. Pero, no, por, pero por ambas partes perdés, porque digamos, perdés en el sentido de que si la vas a dejar siempre hasta la puerta de la casa, de, obviamente te sentís como que no tienes por qué estar haciendo. Porque no quiero hacerlo. ¿Sí? Pero ya luego, si no lo haces, entonces te vas a sentir mal. Es ese sentimiento como de que, hey, y si realmente pero estoy siendo muy... Yo siempre me siempre tenía, pensaba como, mi confort era como, di no, yo no tengo que hacerlo. Ajá. Simplemente, digamos. Y a veces es muy importante ser egoísta. En la vida hay que ser egoísta. Hay sí, situaciones en las que uno... Uh-huh. Porque si uno deja de pensar en uno mismo, uno se descuida, digamos. Cierto. No estoy, bueno, incluso en este caso podría aplicar de que yo diga, mira, estoy gastando más gasolina de lo normal y es porque estoy llevando a alguien más. Y no, y hay que ser egoísta. Hay que ser egoísta, sí, en ciertas ocasiones. Y tener cuidado con eso, porque a mí me pasaba mucho en la familia, no sé, uno en la familia también es medio tonto. Y yo me descuidaba a mí por tal vez no hacerle daño a los demás, de cierta forma. Y me pasa, y me acuerdo que siempre tenía a mi hermana diciéndome, André, uno tiene que llegar a un punto en la vida en el que primero uno, segundo uno y tercero uno. Exacto. Ahora, con todo con equilibrio, porque también es como... Sí, no, hay que sí, es que todo es... Porque también, o sea, luego empieza a ser egoísta en todos los aspectos de su vida. Y es también como que tanto sé controlar en qué situaciones sí y en qué situaciones no. Puedo ceder, hay que también ceder. Ajá, porque hay que ceder en algunos casos. A mí me pasa mucho que no lo puedo controlar. ¿Sabe cómo lo pienso yo a veces? Cuando uno empieza a tener como cierta relación con alguien o conoce a alguien, uno ahí como que tiene que empezar a ceder. Y yo ahora, como llevo un rato soltero, soy mucho más intolerante con ciertas cosas. Digamos, ya si alguien hace algo que yo digo, esta actitud ya me pone completamente como negativo con respecto a la persona. Y entonces uno se puede pensar, madre, hay que ceder. Digamos, uno está ya estando soltero, uno como bastante tiempo, uno dice, digo, uno empieza a pensar solo en uno. Y ya cuando conoce a alguien, todo le molesta. Y ya uno cuando conoce a alguien, hay que volver a cambiar de casa, como, ok, tengo que ser un poco más, un poco más a esta persona y sus prácticas y todo, para ver si algo funciona. Pero eso es porque tal vez ya has tenido otras experiencias, digamos, antes, entonces no es como... Si fuera la primera vez que me pasa eso, entonces uno cedería en todo, porque uno lo que quiere es obviamente, quiere caerle bien a la otra persona, complacer a la persona, pero de cierta forma cuando usted empieza a complacer a los demás demasiado, usted deja de ser usted. Exacto. Y yo me he dado cuenta porque a mí eso me ha pasado. Yo siempre, siempre he tratado como de ser muy atento a... Hay ciertas cosas que me digo, tengo que ser amigable, tengo que ser amable, tengo que nunca decir nada malo de nadie. No, la verdad es que hay que hacer todas esas cosas porque si ese soy yo... Usted no es nadie, usted es alguien que... construido, digamos. Exacto. Es algo que no... Tengo que, por ejemplo, si me decís algo, yo te tengo que decir, la verdad no me parece eso, porque tengo que estar de acuerdo. Y si usted empieza a ser así, la gente lo va a tratar como le dé la gana, y va a haber gente buena que va a decir, hey, no, tranquilo, o hay gente que va a decir, madre, llévenme a la casa. Exacto, y yo sería yo. Exacto, no dice nada. Sí, claro, yo te llevo, no, tranquilo, no. Yo por eso no tengo... Yo tengo una amistad, madre... Yo tengo una amistad que es demasiado así. Bueno, es típica persona que la gente dice, ay, qué bueno que es él, qué servicial. Y no, digamos, sí, es muy servicial y todo, pero yo digo, hey, no tiene que hacer esto, porque usted a veces se sacrifica tanto por las personas. Yo sería es también tener un poco, digamos, es raro, es como irónico, porque uno dice, sí, es como... Qué bueno tener ese corazón tan puro para querer ayudar a todos, pero no ayudarse a uno. Pero a veces es querer tanto a los demás que uno se queda de lado. Sí. Y uno también está pasando mal o lo que sea, y usted por pensar en los demás, dice, olvida de uno. Todo tiene que ser como un equilibrio, y de hecho es algo que yo tengo que tomar nota, porque por ejemplo, yo sería el típico que tiene el carro y probablemente todo el mundo se aprovecharía de mí, porque yo soy demasiado... Y no llega a ese punto, hasta que después usted se da cuenta como, hey, no, esto no, como que en algún momento uno dice, no, yo no debería ser como andar dejando a todos, o que uno por ir a dejar a alguien, regresa súper tarde, tiene que madrugar o algo así, y ahí uno empieza a pensar como, no, no, yo no debía haber hecho eso. Y es que uno también creo que sí es como un poco también como de inseguridad, porque por ejemplo a mí me pasaba mucho cuando yo daba clases de, yo quería quedarle bien a todo el mundo y todo el mundo quería que fuera a la casa de ellos, pero yo no me puedo partir en mil pedazos. Yo terminaba llegando a mi casa tardísimo, algo que no me arrepiento de eso, pero me acuerdo que más de una persona sí se llegó a enojar porque tal vez yo le quedé mal. Preferí ir a la casa de, no sé, tal vez era más amigo de otra persona. Y entonces al final no puedes complacer a todos. No, jamás. No los puedes complacer. Es como ese dicho, no es un billete de... Y uno nunca le cae bien a todo mundo, o sea, no se puede. Y por eso uno detecta a la gente que quiere caerle bien a todo el mundo, y al menos a mí no me cae bien, porque yo sé que está haciendo porque lo estoy intentando mucho. Ajá, está, sí, está. Y es algo que digamos, ese porque sos vos, pero yo lo tenía que aprender por mi propia experiencia. Digamos, uno tiene que ser uno mismo. En cierto momento esa era mi forma de crear amigos, de que yo sabía que les podía ayudar en algo. Sí, que esa es la mejor manera de caerle bien a alguien. Pero sí, yo regalándole cosas también. Ajá. Y yo creo que digamos, uno puede caer como en el... Sí, sí. De eso. Se me fue lo que iba a decir, man. Vamos a ver. No sé qué iba a decirte. Tenemos tiempo. Vamos a volver un poco al tema del dinero. Ah, bueno, como yo... Ya, ok, ya André y yo habíamos hablado un poco como del tema. Y yo le decía a André que esto de hacer extras, si uno hacía mucho extras, se acostumbraba a ver cierto número al final de la quincena. Y eso más bien creaba una necesidad. Y es eso como que, man, yo nunca había entendido, ustedes nunca le dijeron como, es que cuando usted tenga plata va a tener gastos. Y por tener plata va a tener gastos. Sí. Y yo, pero no sé, a mí no me cabía como en la cabeza. Y después me di cuenta que es cierto, porque cuando uno tiene plata, usted empieza a gastar esa plata en ciertas cosas. Después esas cosas ya no van a ser como algo que usted quiso hacer con su plata, sino que va a ser una necesidad. Y ahí se vuelve exacto. Entonces esa es la pregunta. El dinero a veces, en lugar de dar libertad, más bien crea una necesidad. Una necesidad nos esclaviza. Sí, porque por ejemplo, en ese caso de que vos decías, a mí es vivir una no realidad. Porque mi realidad es que tal vez tengo un sueldo de cierta cantidad. Y yo empiezo a hacer extras. Y claro, voy a haber reflejado un mayor número. Y como dice el dicho, entre más tiene usted, más va a gastar. Ajá, ya la persona empieza, qué sé yo, ya tengo posibilidad de comer pizza todos los fines de semana. Uno va a comprar una pantalla o algo así. Y me empiezo a endeudar incluso porque creo que como estoy recibiendo más de lo que en realidad es mi salario base, obviamente empiezo a ser loco. ¿Y qué tal si un día en el trabajo nos dicen no hay extras porque no necesitamos que hagan extras? Voy a ver un número más, que es la realidad. Y ahora yo tengo otros gastos, tengo gastos más altos que mi salario y me voy a endeudar. ¿Cómo cubro ahora eso? Ajá. Entonces es también eso. Haciendo más extras en otro lado, digamos, o no sé, buscando otro trabajo. Y ahí es donde uno se empieza a llenar el agua hasta el Y peor aún, porque ya ahora no solamente son las extras, sino ya lo que vos dijiste. Me busco otro segundo trabajo. Es otra segunda responsabilidad. Porque un trabajo es una responsabilidad. Usted no puede venir y decir, voy a trabajar en tal lugar y dejarlo botado, porque no. Entonces usted empieza y ya tiene dos trabajos, tiene dos horarios. Y ahora tiene dos trabajos y menos tiempo. Y tiene dos responsabilidades. Y ahora menos tiempo. Y menos tiempo, madre. Entonces, es un círculo vicioso. Es así como, de hecho, hay algo que habla... El video. No es el video. Es algo que me contaron de un libro que no he leído. Ajá. Debería de leerlo. Pero es sobre el camino de la rata y es justamente eso. O sea, ¿por qué el camino de la rata? Porque usted empieza a adquirir deudas y una vida que es en círculo y no va a ser fácil salir de ese punto. Entonces hay mucha gente que por dinero y porque tal vez querer jugar de lo que no es o de lo que no puede en el momento, Porque una cosa es que yo te diga, o sea, no, no juzgues de lo que no puedes ahorita. No te estoy diciendo que no tengas sueños. Debes de tenerlos, pero tenés que tener cuidado, porque no por tus sueños vas a cometer ciertos... cometer un montón de errores. Tomar decisiones, por no decirle errores, que luego te van a costar... Te van a costar mucho tiempo, digamos. Y pasa mucho, digamos, hay gente que... Y pongo un ejemplo de un familiar que por querer jugar de lo que no puede, se termina endeudando. Y sí, al final... ¿Qué hizo? ¿Un emprendimiento ahí? ¿Quiso emprender en algo, no? Sí, quiso emprender en algo que tal vez otra persona estaba haciendo. Ajá. Y entonces es muy difícil, ¿eh? empiezan a pedir préstamos. Ajá. Y entonces después se ven ahogados. Entonces yo digo, si no tenés, pues no tenés y ya, pero estás tranquilo. Ajá. Vivir. Sí. Que no se puede malinterpretar, es como. Pero a la vez tiene sentido, digamos. Era lo que le decía, yo se lo decía a mi mamá una vez que se quería ir de viaje por todo el mundo. O no se lo dije a ella, se lo dije a alguien más. Sí, la verdad es que si mis posibilidades son de irme de paseo con mi familia a la playa más cercana, 3 días y 2 días, y me la paso bien en ese momento. Ajá. Mis posibilidades no son de ir a otro país por el momento. Exacto, porque uno es realista. Uno dice, bueno, tal vez sí, yo con esta tarjeta de crédito, yo puedo hacer todo lo que quiera, puedo ir a Europa y todo, y puedo hacerlo ya y no hay ningún problema. Pero después hay una vida después. Te das cuenta que no hay nada gratis, digamos. No, y hay una vida después de tu paseo. Entonces, ajá, vas a tener que vivir ciertas consecuencias. Más que el dinero, son decisiones que uno toma. Uh-huh. Con las que creo que uno tiene que tener cuidado. Tratar de disfrutar, por ejemplo, si mis posibilidades son de tomarme un café con una galleta en específico, que no es... esas son mis posibilidades, y puedo disfrutar de mi café teniendo una conversación, ajá, con alguien. Y no por eso tengo que hacerme la víctima, ni porque el vecino se fue para una cafetería ahí muy elegante. Yo siento que a veces eso es como el mismo sistema, es como el mismo querer aparentar. Ajá. Como, ok, ya tengo dinero, ahora quiero aparentar que tengo más dinero. O endeudarse para tratar de ser alguien que uno no es. Ajá. Es como, ok, vos tenés este salario, haga lo que usted quiera con su salario, pero no trate de parecer a alguien que gana más, porque se va a endeudar. Sí. Y a mí yo no entiendo, digamos, bueno, sí, yo no entiendo en realidad cómo la gente se endeuda tanto. Cómo, a mí me da terror una tarjeta de crédito, porque yo sé que yo sé cómo funcionan de cierta manera. Y sé que en realidad cómo funcionan, basándose en la ambición de la gente y en querer demostrar algo que en realidad uno no tiene. Es gastar dinero imaginario. Ajá, en hacerte creer que tenés algo. Exacto. Que no tenés en el momento. Y es súper triste ver como antes de los mundiales, cómo la gente compra un montón de pantallas para ver el mundial y después del mundial devuelven las pantallas porque realmente sí, que lo compraron creyendo que... es el mundial, y tengo plata, y voy a comprar. En el momento, ajá. Sí, ya después terminan empeñando esa plata. Exacto. Sí, es súper triste. ¿Y por qué? Sí. Pero usted ha hecho alguna compra o has hecho algo que vos decís, en realidad quería aparentar algo que tal vez no era, qué sé yo, ¿verdad? No. Pero sí me ha pasado, digamos, y yo ya me he puesto a pensar tantas veces que he malgastado dinero, digamos, como me compré eso por estúpido. Yo también. Pero yo me he puesto a pensar, o que perdí dinero en algo que realmente al final no usé, o algo así, digamos, me quise meter como a un hobby ahí de la ola de contact. Y me costó como 20 robos hace un montón de tiempo, entonces era como bastante plata. Digamos, era un gasto. Y yo después digo, qué tonto, digamos, como... A veces me pasa que incluso yo sé que no voy a seguir con eso, pero igual lo compro, digamos. Pero eso fue una mala decisión, y creo que, la verdad es que a mí eso me pasa seguido. Ajá. De que compro algo y que digo, y después dice, mierda. No hay que comprar. Pero si uno se pone a pensar en ese montón de plata que haya malgastado, Pero hay una gran diferencia entre eso. Usted está gastando algo que tiene. No está gastando algo que no tiene. Que eso es lo que peor. Ese todavía no. Si está mal gastar lo que uno tiene, Ahora imagínense lo que no tiene. Doblemente peor. Para mí, es más. Yo me sentía re mal. Demasiado. Y por ejemplo, este fin de semana me pasó también que estaba con mi prima y la cosa es que le digo que teníamos ganas de tomar café con algo rico. Y pedimos algo rico en. ¿Verdad? Que nos trajeran express. Ajá. Y la cosa es que. Y la cosa es que nos arrepentimos cuando lo teníamos en el desayunador. Ahora. Lo compramos, nos arrepentimos y tenemos que dejarlo ahí porque tampoco atormentarse. Y mi prima era que no debí gastar en esto. Ya uno lo hizo también. Olvidémoslo, ¿sí? Porque ya lo gastaste, no tienes que. Es que, o sea, también, usted sabe, ¿cuál es mi confort también? Es que uno piensa, ok, el dinero se va, pero también vuelve. Digamos, eso es lo bonito, digamos, eso es lo bueno de tener un trabajo. Que yo siento que, digamos, que usted puede decir. Ay, madre, tal vez no debí haber comprado eso, o malgasté, pero tío, va a volver el dinero, eso es lo bueno. Y lo que no vuelve es el tiempo, volvemos a llorar, que eso es otra cosa. Eso, y eso que lo dijiste estuvo muy bueno. Sí, sí. El dinero va y viene, pero lo que no va y viene es el tiempo. Es el tiempo, exacto. Entonces, por eso es que hay que valorar mucho los momentos que uno tiene libres, porque igual y no sabemos mañana, tal vez. Tengo un trabajo que requiera más horas, donde tal vez si me exijan las horas extra, y tal vez yo me vea en necesidad, de tomar mi tiempo e intercambiarlo. Usted sabe que ahora que dice eso de valorar, no tiene que ver con el dinero, pero ¿cómo cuesta que uno valore el momento en el que uno está ahora, en el presente, en general? Porque a veces. No sé, uno tenía X trabajo y usted, ya como ligándolo otra vez con el tema del dinero, no se ganaba X cantidad y en su momento uno nunca piensa, bueno, al menos a mí me pasó que nunca pensé como, ay, yo puede que pierda este trabajo y no ahorre nada, digamos, como uno debería guardar plata porque en cualquier momento se queda sin trabajo. Madre, sí, y de hecho me llama mucho la atención porque, y es algo en lo que no me meto porque cada quien gasta la plata en lo que quiera, ¿no? Sí ahorro, pero creo que llego a un punto en el que digo, ok, estoy en esta zona, me siento muy cómodo y no sigo avanzando en eso, que debería, por ejemplo, supongamos que ahorré 100 mil colones y ya yo siento que es un montón para mí, y ya tengo 105 mil colones, ya tengo 5 mil para gastar, porque estoy en mi tope, ¿no? Mientras no baje los 100 mil, pero ya me doy cuenta que pasa el tiempo y sigo unos 100 mil. Entonces, ese es mi problema ahorita. Pero me vacila mucho y no sé, ¿verdad? Cuando algunas veces has hecho el comentario de llegué al final de la quincena y tengo 4 mil colones. Sí. O me pasa que, por ejemplo, escucho a Hillary que dice: Hola, Hillary. ¿Ah? Sí, dice Hillary, no, literal tengo 400 colones en la tarjeta o 1500, y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegué a eso? Digamos, ¿cómo? Y lo hago, es muy personal, pero yo sí lo pienso y no le voy a decir nada, solamente que me llama la atención, pero yo soy una persona que trato. ¿Qué es lo que le llama? Que uno llegue sin plata. Me sorprende. ¿En serio? Me sorprende. Tal vez es porque no tengo los gastos que tienen otras personas. No, pero lo igual sé. Yo creo que, bueno, no sé, yo siento que uno teniendo gastos y todo, uno se puede acomodar para no quedar con 100 colones al final de la quincena. No, pero digamos que, tal vez vos te divertís más que yo. Eso es lo que pienso, ¿no? Se va a estuvo. No necesariamente. No necesariamente, porque sí, uno no. ¿Sabe qué pasa también? Que a veces uno, digamos, ya va a terminar la quincena. Y todavía tiene plata y dice, todavía tengo plata, entonces puedo gastar, y entonces gasta más bien, porque al tener plata uno la quiere gastar y eso es un problema. Yo por eso yo no he ahorrado, yo no tengo ahorros porque me cuesta demasiado no gastar. Digamos, ¿en la asociación? Digo, no, en la asociación sí, pero yo lo cuento como ahorro, como un ahorro ya mío, que yo haga, ok, voy a quitar esta plata todas las quincenas. No lo tengo porque yo siempre le busco algo en qué gastar la plata. Pero también es como lo que siempre he pensado es en eso, del equilibrio, porque también está la gente que se mata ahorrando y literal no gastan nada en ellos. Es que y eso está mal porque usted tiene que aprender a darse voy a comprarme una camisa o unos zapatos y punto, o sea, es súper, súper chida, como que a uno le guste a alguien, lo puedo comprar, sí, punto, se acabó. Lo compro y ya, y eso, por eso también hay que dar sus gustos. Pero está la gente que no gasta nada y ahorra todo el dinero. Uh-huh. Ahora, tal vez tengan un sueño, y eso sería lo más lógico, que tengan un sueño muy grande y que tengan algún plan para fin de año. Pero algunas veces ahorran para nada. Y te digo, pero la vida se puede acabar mañana incluso, y no me gasté mi dinero. Acumular nada más. Exacto. Está ese tipo de personas. Ahora, yo creo que en este punto de mi vida me encuentro en el medio. Ajá. Creo. Sí, porque está gastando, también sí. En el que si tengo que gastar, pues sí, punto, gasto. Ajá. Y me pasa que con a mi primo. A mí me pasa mucho eso. Que si tengo que gastar, yo no pienso, no, puedo ahorrar algo. No, gasto. Y ese es el problema, porque estoy más del otro lado. Pero sí me pasa eso, como que estoy en un punto en el que digo, de aquí no me permito bajar, pero tampoco estoy subiendo. Entonces, ajá, ¿qué me está pasando? Estoy gastando más de lo que. De lo que debería. Y con mi prima es que algunas veces es, uy, ¿no tienes ganas de ir a gastar plata? Y digo, sí, sí. Y nos vamos por el mall, y en el mall tal vez no estamos viendo nada que nos guste. Es rico, es vacilón, pero como ya poder, como, digamos, ya tener uno plata voy a gastarla, digamos. También para eso es. Ajá. Exacto, esa es la política de mi hermana, de la plata está para gastar. Sí, sí, digamos, ¿sabes cómo, qué hago yo? Yo trabajé para esto, digamos, para poder comprarme esto, yo digo, sí. Me la voy a echar encima. Exacto, ¿no? Es mi plata. Es tu plata, sí, y no hay nadie que tiene por qué decir, por eso yo te decía, es algo que me llama la atención. Ahora, es algo muy personal, sí, cada quien sabrá en lo que tiene que trabajar y demás. Pero sí me pasaba eso, que con mi prima nos íbamos para el mall y tal vez no había nada que nos gustara, como que en lo que pudiéramos ver que vamos a gastar el dinero. Sí, sí. Y finalmente llegamos a esa tienda donde tal vez ella vio una blusa que le gustó, la compra, salimos y suspira y hace, gasté. Digamos, se siente rico gastar plata. Sí, la verdad. Bueno, usted puede creerlo, digamos. Yo vivo por un supermercado donde venden muchas cosas, no solo como comestibles y así, y a mí me encantan los juguetes, me encantan. Ajá. Y siempre que voy como a hacer compras paso a ver ciertos juguetes y yo digo, como que hay una parte de mí que quiere comprarlos, pero otra parte dice como, no, es un gasto innecesario. Ajá, pero... Pero muy dentro yo digo, ay, debería, digamos. Sí, y ya me he dado cuenta, digamos, si realmente lo quiero, debería comprarlo, digamos, porque no es algo como que se me antoja en el momento, sino es que recurro siempre que voy, como que lo anhelo. Sí, le hace en mente. Ajá, le hago en mente, y ahora que lo estoy pensando, es como, no debería ir en contra, como, digamos, si tengo plata, y tampoco es que es una inversión, ¿me entiendes? No es como que cuesta demasiada plata, que uno va a decir... Yo pensaba que costaban, que son, bueno, para mí sí son muy caros, si son los juguetes que yo creo. ¿Cuáles? No sé, como los de, como los animados de las fábulas y los videojuegos, y esos son muy caros. No. Digo, no, yo sé, va a ese lugar donde hay un montón de juguetes y ve que, por ejemplo, Woody de Toy Story cuesta un montón de plata. Yo no me veo con un juguete de esos. Ah. Me gustaría y me hubiese gustado tener de esos juguetes cuando estaba pequeño, pero es demasiado caro. Sí, son juguetes, sí, son muy caros. No sé si son de esos. Como de ese tipo. De hecho, estoy a punto de, bueno, la quincena que viene, voy a comprar un juguete de colección. ¿Qué? Y no hiciste y extras. Y es súper barato. Y no hice extra, no me lo merezco. No, y en realidad está muy barato. Me lo están vendiendo en 20.000 y es un juguete de 1993, de como de una, de cierta colección. Entonces, y yo vi la oportunidad y yo dije, no sé, siempre he querido tener como un juguete. 1993. Ajá, digamos, viejo, es ya bastante. Eso cuesta conseguir. Yo no había nacido. Ajá, yo sí, apenas pero... tenía como sí. 20 años, no entiendo, todo roco. Sí, sí. Pero sí, hay algo iba a decir. ¿Pero de qué es? Es de Batman. ¿Usted no se acuerda de la serie animada de Batman? ¿Serie animada? Ajá. Sí, yo creo que sí, yo creo que ya la vi. Que es un Batman como con la quijada cuadrada y... Ajá, sí lo hago en Canal 4 y... Sí, sí la vi. es uno de esos juguetes. De, no, de una compañía que ya no existe. Bueno, no, yo creo que ya no existe. Pero, digamos, tiene como cierto valor. Para mí tienen cierto valor porque fui algo con lo que yo crecí. Y sí, yo me acuerdo verlos en las tiendas y nunca tuve uno de esos porque probablemente eran muy caros en su momento. Te crea como sentimiento, ya no solamente es el juguete. Exacto. Yo compraría todo, creo, lo de Toy Story. Ajá, en serio. Digamos, si tuviera que gastar mi plata en juguetes, creo que compraría Toy Story. Sí. Pero no, tampoco gastaría nada. Porque uno al final gasta, digamos, como en juguetes, es mucho por la nostalgia. Ajá. La nostalgia lo hace uno. Pero a mí me pasa cosas, con juguetes. A mí me pasa con un montón de cosas, con, no sé, con juguetes, juegos que jugué cuando era más carajillo. Yo, uy, lo quiero tener. Aquel día para revivir eso. Y al final, sí, no se revive. No se revive, pero se recuerda. Pero me pasó este fin, yo también fui, como que fui al mall y había una tienda de videojuegos viejos y está el Nintendo, mae. Yo me acuerdo que yo iba donde mi vecino. Mae, un montón de gente lo va a comprar porque dicen que sí, es histórico. Eso es histórico. Y ver que, por ejemplo, está está un Wii. Y uno dice, pero tanto tiempo pasa del Wii, yo lo veo como algo nuevo. Yo, como... yo también. Y ya la gente, ya los chiquillos lo ven como, ¡y, mae, tiene un Wii, mae! Yo, mae, eso no fue hace tanto. No fue hace tanto. Y uno se empieza a preocupar y uno dice, chica, el tiempo pasa. Sí, el tiempo pasa. Pero entonces está así como la ventanilla de los videojuegos viejos y está el Wii. Y mi amiga se sorprende y me dice que es mismo, que como es que va a estar eso ahí, si eso es nuevo. Ajá. Y yo lo veo nuevo también. Bueno, ¿sí? Nunca tuve ninguno. Pero me acuerdo cuando iba a donde mi vecino y nos poníamos a jugar Nintendo. Y eso me genera recuerdo y me generó como el sentimiento de recordar cuando iba a donde mi amigo y toda la cosa. Y que yo solamente iba a la casa de él para que me dejara jugar en el Nintendo. Nos queda poco tiempo, vamos a terminar el punch con el punch. Ok, bueno, primero quiero ver a partir de este episodio, del primer episodio de Café Instantáneo, si vamos a ver si logro ahorrar. Esa va a ser mi meta, ahorrar algo. Porque lo necesito, entonces esto me va a ayudar de cierta manera a comprometerme. Porque en el siguiente episodio voy a tener que decir, ok. ¿He logrado ahorrar? Bueno, quién sabe cada cuánto va a ser, pero es para ver si lo logro. Esperamos que sea mucho tiempo. En intermedio para que tengas tiempo, ¿no? Ajá, sí. Yo quiero proponerme algo también. Ah, sí, propóngase algo, ¿no? Propóngase algo. No, quiero proponerme a... Para nuestros oyentes que nos presionen. A no ceder siempre tanto. No ser tan, le diríamos pero aquí... Pero que sea alguna tan, meta... Sí, a no ser tanto... Más próxima, a no ser tan... Lamebotas, como diríamos por aquí. De que tengo que tratar de quedar bien con las personas... Porque sí, simplemente. ¿Pero cómo? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Tratando de no ceder tanto, por ejemplo, de no, simplemente no quiero. Bueno. No debería hacer esto, no. Entonces, lo que vamos a hacer es que usted. Cada decir episodio que no. Tiene que contar una historia en la que usted no cedió, en la que usted tal vez dijo, no voy a hacer esto. Porque a mí me pasa mucho eso del carro. Solo yo no tengo carro, pero me pasa mucho en otras. En otros términos, de que siento que tengo que. Lávame los platos. Como algo así. Algo como. ¿Me puedes lavar los platos? Ajá, y que yo siento que tengo que hacerlo. Ajá. Porque. Cuando en realidad no me gustan sus platos. Yo soy muy así. Ajá. Que no, yo te lo lavo tranquilo, ¿no? Lávalo vos y punto. O sea, a mí no me gusta, de hecho, no me gusta como. Como cuando me doy cuenta que alguien es así, como aprovecharme de eso, entonces ya después yo, no, tranquilo, esta vez yo sí lo voy a hacer porque no quiero montarme en la persona, porque yo sé que uno perfectamente podría decirlo, sí, hágalo, hágalo. Eso es lo que yo me quiero proponer. Ok, muy bien. Y tengo muchos ejemplos, digamos, tengo muchas cosas en las que podría poner después como contar que ya Ok, sí. Excelente. Lea el punch. Cada episodio vamos a tener un punch que va a ser una pregunta como para terminar el episodio. La pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Sorry. Aquí está. La que dice punch aquí. Ay, madre. El punch, ok. Ya. Sí, pero no me dijiste en dónde. Aquí está. Ah, ok, sí. Dice que... ¿Cuándo estaría dispuesto usted a dar... ¿Cuánto estaría dispuesto usted a dar por dinero? ¿Y por qué dice entre paréntesis? Comer caca. Comer caca. Ok. Ah, ok, sí. Esto en realidad había sido... Yo creo que nos vamos a extender un poquito. Sí, no, un poquitillo. Esto lo habíamos hablado una vez en el trabajo, de que por cuánto estaría uno dispuesto a vender su dignidad, digamos. Ajá. Entonces, es que hay que poner ejemplo. Ajá. Entonces el ejemplo que yo había puesto era muy gracioso en realidad. Que si llega alguien, imagínense que llega alguien con mucha plata, tiene un contrato y tiene una cantidad de efectivo. ¿Cuánto hemos puesto nosotros? 10 millones. 10 millones de colones. 10 millones bueno, de colones. Sí, sí, colones. Sí, sí. No nos vamos a ir a dólares. En dólares serían como 20. No, sí. 20 algo, 22. Digamos. 22. 22 mil. Sí, 22 mil. Dólares. Dólares. Y les dicen, ok, yo le doy esta plata. Si usted, y le pone un plato con caca, con la caca de esa persona. Ajá, la caca de esa persona, y le dan una cuchara y dicen, ok, tiene que meterse dos cucharadas. Tiene que por lo menos intentar comer un poquito, no tiene que comerse todo lo que toda hay. La caca, no se la tiene que comer. Y si se vomita, que sería muy probable, supongo, está, igual está. Se gana la plata. Serían como 20, bueno, 10 millones de colones. Ajá. ¿Estarían dispuestos o no, o lo harían por más? Entonces, por eso es que la pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto usted a dar por dinero? Exacto. Y fue vacilón porque yo le hice la pregunta a mucha gente. Yo lo haría. Y sí, yo también, yo creo que yo. Y eso, y no también. Me considero, y yo no me considero ambicioso. Exacto. Entonces estábamos diciendo que cada persona tiene su precio, porque yo le hice la pregunta a varias personas. Lo curioso fue que la mayoría, digamos, la mayoría de los hombres decían, aceptaron de una vez. Ajá. Y las mujeres eran, no. No, yo por más, y así. Entonces, a esto viene, digamos, de que tal vez ustedes ahora dicen, no, yo jamás comería caca. Tendría que estar en el momento. Ajá, tendría que estar ahí. Podrían decir, tendría que estar en el momento, tendría que ver la caca. A ver si se ve. No, tienen frijoles. Ay, qué asco. No, pero entonces lo que hemos pensado es que depende de muchos factores. Que depende de la caca. Persona. Depende, obviamente, de la, bueno, la persona que hace la caca. Sí. Ay, no, eso sí pega. Pero no, depende en la necesidad de la persona que se va a comer la caca. Ajá. Digamos, si es una persona con muchas deudas, dice, no, yo pago mis deudas. Ay, madre, pero yo no lo haría por deudas. Eso sería más humillante, hacerlo por deudas. Ajá. Porque sería como por una necesidad. Prefiero hacerlo por un sueño que tengo. Sí, sería más digno. Pero si usted tiene muchas deudas, madre, y puede quitar ese saco, bueno, sí, de encima, sí, yo sí lo haría. Entonces lo que estamos diciendo es que al fin y al cabo es por que todas las personas tienen un precio. Uh-huh. Yo creo que sí. Incluso algo como ok, eso sería interesante, preguntarle a alguien cuánto, algo muy íntimo, cuánto dinero costaría una foto de usted desnudo. Pero también ese ya la veíamos. Sí, sí. Eso sería sí. Más fácil que la de la caca. Ah, sí, sí, pero entonces estaría interesante preguntar cuánto sí. Le ponen. Porque todos tienen un precio. Ajá. Y de hecho, aquí estaba en la conclusión. Ajá. Creo que decía, todos tienen un precio. Ajá, exacto, y la necesidad sí. Lo baja. Exacto. Sí, porque todos tienen un precio. Cualquier persona, así sea, todo el dinero del mundo, ese sería un precio. Podríamos, para darle una continuidad, para el próximo episodio, escribamos en nuestras redes. No. Arroba Sebastián Verdes. Arroba Y arroba no tengo Instagram. No, sería interesante para mantener la continuidad del episodio pasado. Dejar siempre como algo que podríamos responder en el próximo episodio, como un pensamiento o algo así. Uh-huh. Y en este caso sería interesante, no sé si la gente se podría ofender mucho, preguntarle a la gente realmente cuánto costaría una foto de esa persona desnuda. Pongan los precios abajo. Y ver por dónde ronda realmente la dignidad, digamos, porque yo lo digo, una persona desnuda, porque es algo muy íntimo. Es muy íntimo, es como. Ajá, lo he hecho de gratis, ¿verdad? Sí, sí, la gente lo hace de gratis. Hay gente que lo hace gratis. Lo hace solo porque... Yo es como la foto y pongo una subasta. Ahora sí, tengo una foto de aquí mirando quién da más, quién da menos. Y no me dan nada. Oh, eso sería muy triste. Le hago una demanda. O uno dice... Oh, ¿pero usted está diciendo con la foto de alguien o su foto? No, mi foto. Yo aquí tengo mi foto. Mi foto desnudo con zoom, varias fotos de diferentes vistas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 100 colores. No, 100 colores. Llega la policía ahí, una demanda por andar vendiendo cochinadas. Por vender pornografía. Pornografía barata, pero... Bueno, eso fue nuestro primer episodio de Café Instantáneo con Sebas. Y se despide Andrei. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.